Con la banda sonora de Vangelis nos vamos sumergiendo poco a poco en esta biografía de Salvador Puig Antich, en la segunda parte de lo que hemos titulado El último acto del Garroteville. En esta ocasión tengo a mi lado a Elena Gené, que me ayudará, bueno, pues a pilotar este programa de radio. ¿Qué tal, Lola? Muy buenas tardes. Muy bien, Elena. Contamos en esta ocasión con dos invitados cuyas experiencias en distinta medida han estado vinculadas a la memoria de Salvador Puig Antich. Manuel Huerga, director de la premiada película Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Karma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Karma Puig Antich es la hermana de Salvador, el último ejecutado al Garroteville en la España de 1974. Añadir también que las últimas penas de muerte en nuestro país serán firmadas por un franquismo comatoso en septiembre de 1975 y por medio de los fusilamientos. Recordamos a nuestros oyentes que el 2 de marzo de 1974 podían ser tres los candidatos a la ejecución en el Garroteville. Uno de ellos, el guardia civil de apellido Franco, al que el indulto le mantuvo alejado de la pena capital. Imagínense en las jornadas posteriores un titular de Franco ejecutado. Bien, vamos con uno de los audiodocumentales preparados para la ocasión y después entramos en materia. Felicito. Hemos conseguido. Venga, venga, que vamos a terminar rápido. ¿Me lo ponéis aquí? Superproducciones, pero también pequeños, grandes largometrajes. Por la valentía y brillantez con la que recupera uno de los episodios más oscuros de la reciente historia española, el Ondas es para... La desgarradora y tierna Salvador, película de Manuel Huerga, protagonizada por Daniel Brühl. Recogen el premio Jaume Rouras, productor de Salvador, Manuel Huerga, director, Leonor Walding, actriz de la película, y Karma e Imma Puig Antich, hermanas de Salvador Puig Antich. Buenas noches. Yo vengo en representación de los aproximadamente 72 actores que intervenimos en esta película, desde Daniel Brühl, que interpreta a Salvador, Leonardo Sbaraglia, Tristan Ulloa, Ingrid Rubio, no voy a decir los 72. Gracias a Manel Huerga y a Manuel Dueso, que nos ayudó. También a todos los actores, gracias al productor por hacer esta película y por llamarnos a nosotros para hacerla. Fue importante para todos, gracias. Bona nit, moltes gràcies. Evidentment aquest premi és per Salvador. Per Salvador i per tots i per a tots los jóvenes que dejaron su vida por un mundo más justo y más libre. Y bueno, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Y quiero agradecer esto mucho a Jaume Roures, que es quien ha tenido el coraje para tirar adelante una película como esta. Declaraciones de Tristán Ulloa en el papel del abogado de Salvador, Oriol Arau. La película yo creo que es una recuperación de la memoria. Trata un poco de la barbarie humana, de hasta dónde podemos llegar. Arau es el abogado de Salvador. Es uno de los motivos por los cuales uno se mete en esta profesión, para hacer ese tipo de personajes. Era un tipo, por lo que sé, por lo que he podido saber, era un tipo muy obsesivo con aquello que emprendía, hasta el punto de despojarse de su propia vida, ¿no? Tipo muy entregado al 100%, y en cierto modo eso es lo que le llevó a la perdición, ¿no? Esa defensa obsesiva por alguien que considera algo más que un cliente. Arau aprende, comparte, mejor dicho, las ideas de Salvador, pero no las formas. Comparte el fondo, pero no las formas. Él usa otras armas contra, por un mismo fin, ¿no? Y aprende, yo creo que a admirarlo y de alguna forma yo creo que se queda fascinado con esta figura, ¿no? Lo que haya hecho cualquier persona no se puede justificar con tener a esa persona encerrada, contando días, sabiendo que esa persona va a ser ejecutada. A mí no sé, a mí me toca mucho por ese lado la historia, ¿no? Yo creo que por muy grave que haya sido algo que haya hecho una persona, incluso aunque haya matado, la peor de las torturas es saber que vas a morir, pero todavía estar un tiempo esperando ese momento. Manuel Huerga, ¿qué es lo que te empuja, cinematográficamente hablando, a realizar esta película? Como esta suele ser la primera pregunta, siempre tengo que empezar explicando que este es un proyecto sobre todo de Jaume Roures, que es quien quería hacer la película sobre Salvador Puig Antich, en el sentido de que, bueno, consideraba que era una película necesaria y para ello pues compró los derechos de un libro escrito por Paco Escribano, Francesc Escribano, que se llama Cuenta atrás. Este libro narraba pues esto, los últimos días de Salvador en la cárcel Modelo de Barcelona y estaba muy documentado con entrevistas, con toda la gente que estaba pues de alguna manera relacionada con Salvador en aquella época. Y bueno, Jaume Roures compró los derechos de este libro y sobre él pues hicimos una adaptación. Lo que pasa que, en fin, era un libro periodístico y nosotros lo convertimos en una película pues ficcionada. Eso no quiere decir que sea una ficción o una mentira o lo que sea, sino simplemente que al no ser un documental, como podría ser a lo mejor el equivalente a un libro escrito por un periodista, pues al no ser un documental, pues lo que tuvimos que hacer fue ficcionar o dramatizar, en cierto modo, los hechos que estaban documentados en el libro, ¿no? Y entonces esto, como contestándote a tu pregunta, esto es un proyecto que nace del interés de Jaume Roures por hacer la película de Salvador Puig Antich y también un poco, creo yo, con la voluntad de levantar un poco la liebre sobre un tema que en Cataluña ha sido durante muchos años casi un tema tabú y también para recordar que tenemos pendiente no solo el proceso de Salvador Puig Antich, sino el de mucha gente que de alguna manera necesita una restauración de su dignidad o como le quieras llamar, ¿no? En relación a pues los juicios sin ninguna garantía que tuvieron lugar durante todo el franquismo, ¿no? Y el caso de Salvador pues es uno llamativo y relativamente sangrante, ¿no? Relativamente dramático, pero o bastante dramático, vamos, pero quiere decir que el franquismo está lleno de procesos injustos, de procesos llevados de cualquier manera, sí, etcétera, ¿no? Y esa un poco era la voluntad, es decir, la familia de Salvador sigue todavía ahora pues intentando reabrir este proceso y demostrar pues que de alguna manera fue un juicio injusto, ¿no? ¿El nivel de colaboración ha sido satisfactorio para ti? ¿El de colaboración de sí, qué? De quién? Para llegar a realizar este proyecto, pero, la película. ¿De colaboración de quién? Tanto de investigadores como de familiares, como bueno, los actores, supongo también. Contaste con Daniel Brühl, ¿verdad? Para el papel principal. Sí, sí, sí. No. O sea, en todo momento, bueno, en Cataluña por lo menos, cuando se empezó a correr la voz de que íbamos a hacer la película de Salvador, yo creo que por todas partes nos nacían amigos y gente que se acuerda de aquella noche, que se acuerda de todo aquello, o que estuvo por allí cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que se abrió una cierta vena emocional que estaba de algún modo un poco dormida, un poco aletargada. Y esto hizo revivir bastante pues todo este trágico suceso, episodio, ¿no? De la historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que desde que ocurre el hecho hasta que se realiza la película en el año 2006, hay mucho tiempo, no sé, intuyo que quizá todo lo que es el trabajo de documentación y lo que tú dices, ¿no? esos testigos que resultan muy emotivos, quizá fue una tarea ardua, o dices que brindaban ellos la... Bueno, con mucha facilidad, ¿no?, su colaboración, pero ¿de qué manera hay ese rastreo, ¿no?, para contar con su testimonio? Bueno, a ver, vuelvo a decir que la película está basada en un libro profusamente documentado, es decir, Paco Escribano, sí, había entrevistado a toda esta gente Nosotros, lógicamente, no nos conformamos con leer y a pie juntillas trabajar sobre lo que había escrito Francés, sino que quisimos, durante un año bien, durante todo el proceso de escritura del guión, quisimos entrevistarnos también con todas estas personas, ¿no?, para tener de primera mano esos testimonios, sus recuerdos, su versión de los hechos, etcétera, ¿no? Y esto, pues, empezando por, lógicamente, por la familia, por las hermanas, pero también por los compañeros del MIL, por, yo qué sé, por, sí, por todo el entorno, ¿no?, cercano. El entorno cercano, sí, los que, en fin, los que están vivos, ¿no?, porque también hay en el camino también, claro, también han muerto algunos, pero, en fin, que no nos conformamos con leer el libro y adaptarlo simplemente, ¿no?, claro, sino que tuvimos que, quisimos, vamos, con el guionista Luis Alcarazo y con el propio Jaume, ¿no?, sí, pues durante un año tuvimos, pues no sé, montones de comidas o de cenas o de entrevistas con toda la gente que nos aportaban, pues, su versión de la historia, sus recuerdos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Fijaros, simultáneamente al estreno de la película se hicieron públicos algunos manifiestos de condena de los que recalcamos los siguientes puntos. Dicen que Puche Antic es mitificado como un luchador de las libertades democráticas, que esto está basado en la novela de Francesc Escribano, donde se mezcla hábilmente el arte de la manipulación y la tergiversación de los hechos. Y por otro lado, dice que se aprovecha la película para hacer un gran espectáculo morboso, extremadamente dramático, con el fin de sacar provechosos réditos económicos. ¿Qué respondes? Bueno, pues que digan lo que quieran. Es decir, acabo de decir muy claramente cuáles eran las intenciones de hacer la película. La intención de hacer la película no era hacer un gran negocio, de hecho no ha sido un negocio discreto, teniendo en cuenta el dinero que se invirtió. Pues bueno, una película pues que ha cubierto dignamente sus gastos, porque es una película que ha tenido muy buena acogida en Cataluña, sobre todo, ¿no? Pero las intenciones para hacer esta película estaban muy claras para nosotros y no era, desde luego, hacernos millonarios, sino, como he dicho, dar a conocer la figura de Salvador, dar a conocer sobre todo su lado, digamos, vital, ¿no? Es decir, en ningún momento intentamos hacer un documental para explicar qué era el MIL, porque quien le interese saber qué era el MIL, pues lo puede encontrar perfectamente en internet. Se puede documentar perfectamente, es un grupo que está perfectamente documentado y, por lo tanto, la película en este sentido no contradice nada de lo que era el MIL. Lo presentamos como un luchador de la democracia, esto es mentira, esto nunca lo hemos dicho, ni se dice en la película, y yo me he ocupado muchas veces de aclarar cuál era la ideología, o si quieres, de una manera muy superficial, pero cuál era la ideología de Salvador. No era un nacionalista, no estaban por la democracia parlamentaria, sino que como buenos inspirados en cierto modo en las doctrinas de la anarquía, están pues por lo que hoy llamaríamos un antisistema, ¿no? Y esto también lo hemos dicho claramente en todo momento, es decir, el MIL, Salvador y el MIL no luchaban para derrotar la dictadura de Franco, sino para cambiar el sistema. No hacia un sistema democrático de partidos políticos, etcétera, porque incluso en aquella época en la que ya había pues los partidos políticos que ahora conocemos, más o menos, que en aquella época estaban en la clandestinidad, esos mismos partidos pasaron olímpicamente de Salvador, en el momento de la verdad no estuvieron donde tenían que estar intentando salvar su vida, entre otras cosas porque nadie se creía que lo iban a matar, pero también porque no era uno de ellos, precisamente porque no lo reconocían como un demócrata o como una persona que defendía valores democráticos, sino que defendía otro tipo de ideología, ¿no? Si os parece, hacemos una pausa musical y en breves momentos pues tendremos también a Karma para contarnos la biografía de su hermano. bruised and battered I could tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia. ¿Karma? Hola, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Karma Puig Antic, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Nos puedes contar la biografía familiar? La biografía familiar. Sí. A ver. Bueno, somos 6 hermanos, ¿vale? Mi padre fue militante de la Acción Catalana durante la República. Estuvo exiliado en un campo de concentración y condenado a muerte. Cuando volvió a España, él ya, bueno, lo indultaron, ¿no? Cuando volvió, mi madre siempre nos contaba que era otra persona mi padre. En casa no podíamos hablar de política, porque mi padre se ponía a 100, como comprenderás. Bueno, salió El Salvador con todo esto, como que no podíamos hablar mucho en casa y tampoco decir que íbamos a manifestaciones, pues mi hermano se empezó a interesar y bueno, le picó el gusanillo, y cuando estuvo en el Instituto Maragall fue cuando conectó con gente y se empezó a mover en este mundo. Uh-huh. Hizo amistad con Javier Garriga, ¿verdad? Y los hermanos Solé, Subrangués, sí. Oriol e Ignacio. Exacto. Todos ellos futuros compañeros del movimiento ibérico de liberación. Del MIL, exacto. Esas. ¿Influyeron los episodios del Mayo francés de 1968 y la muerte del estudiante Enrique Ruano en la Dirección General de Seguridad en 1969, ¿verdad? En la persona de tu hermano. Bueno, seguro que sí. A ver, yo era más pequeña y claro, sabía lo que pasaba, pero no estaba metida. Uh-huh. ¿Sabes? Pero sí. Luego su primera militancia es en las plataformas de Comisiones Obreras, formando parte de la Comisión de Estudiantes del Instituto Maragall, ¿no? Sí, exacto. Más tarde, ahora la mili. Sí, va a mili en Ibiza. Uh-huh. Y luego aquí es cuando él empieza la cosa seria, a pensar, ¿no? A ver, uh-huh, si tira realmente por el movimiento, sí, de meterse en el mil o, bueno, un trabajador normal y corriente. Tu hermano se dedicaba, las primeras colaboraciones, ¿verdad?, fueron de atracos. Es decir, era el chofer de estos atracos a los bancos. La cuestión es que ellos robaban para luego repartirlo entre los trabajadores. Entre los trabajadores, exacto. Pero muchos de estos trabajadores no querían tocar ese dinero. Bueno, esto es lo que decía. No sé, Uh-huh. Ir allí. Y supongo que a partir de un atraco a la Caixa, en agosto de 1973 se reúnen en Francia para separar lo que es el grupo. Algunos deciden quedarse en el 1000, otros se van. Sí, bueno, ¿vale? Sí. Uh-huh. Es que dentro del 1000 habían los teóricos y los prácticos. Los teóricos son los pensantes, ¿no? Uh-huh. Y los prácticos eran pues Salvador, Oriol, Jordi. Y entonces, bueno, no se ponían muy de acuerdo. Por aquella época hay un atraco en la Caixa, que es cuando ya les ficha la policía porque han disparado a un trabajador del banco. Sí. ¿Tú todo esto tenías idea o tu hermano ya no iba por casa? No, mi hermano iba mucho a Francia. Mi hermano venía a casa muy poco, porque mi madre estaba enferma y entonces venía muy poco, muy poco. Pero sabíamos nosotros más o menos por dónde se movía. Y aquí es donde empieza ya la historia, cuando el 25 de septiembre de 1973 se preparó un operativo esperando detener a Garriga, ¿verdad? Y tu hermano casualmente estaba también en este escenario. ¿No pensaba la policía que le iba a encontrar ahí? Exacto, no pensaba. Eso es. Y cuéntanos, ¿cómo se llega a producir la detención? Porque esto lo habrás dicho miles de veces, supongo. Bueno, allí fue... A ver, al Salvador primero lo pillan en el bar... En el bar funicular, intentan marcharse, claro, correr, marchar, pero lo cogen dos polis, le pegan 7 golpes de culata en la cabeza, y entonces cuando ya ven que toda la calle, bueno, la calle Gerona y alrededores está aquello, claro, la gente mirando y observando, ¿no? Lo entran en la portería de la calle Gerona, y ahí es cuando empieza el tiroteo. Y aquí empieza todo el follón que hay, porque cuando hay el tiroteo, los llevan al hospital clínico, entonces... Sí, pero me quedo ahí, en el tiroteo. Manuel, el tiroteo, tú lo describes en la película, ¿cómo nos lo narrarías a nosotros? Porque Salvador lleva 2 armas, sí. Le descubren una. Y el policía que muere ahí, unos 6 impactos le dan. Pues, Francisco Anguas, sí. Sí, son 6 los impactos que le dan, ¿no? Bueno, ese es un poco el kit de la cuestión. Uh-huh. Es decir, lo que pasó realmente allí dentro, eso no lo sabe, solo lo sabe Salvador y el Francisco Anguas, porque los demás, al ser policías, pues supongo que no son unos testimonios del todo fiables, ¿no? Entonces, los únicos datos que tenemos es que Salvador, en defensa propia, porque lo están machacando, ¿no?, saca la pistola y se defiende como puede. Y ahí empieza un fuego cruzado en el que queda herido de muerte Francisco Anguas, y en lo que es la revisión que le hace el médico de turno en el hospital clínico, es que el número de balas que ha recibido Francisco Anguas es superior al número de balas que podía haber disparado Salvador con su pistola, ¿no? Sin fijar un número concreto, pero sí se sabe que es superior. Exacto. Y que puede haberlas de distinto calibre. Exacto. Entonces eso es lo que de alguna manera podría reabrir el caso. Es decir, porque una de las cosas por las cuales la familia, digamos, siempre ha estado luchando es para la revisión de ese caso, que se hizo, por ejemplo, se hizo la autopsia de Francisco Anguas, no se hizo en donde se tienen que hacer estas cosas, sino que se hizo en la comisaría, ¿no? Eso es la primera irregularidad, ¿no? Con lo cual, un informe, digamos, un informe médico, etcétera, puede estar perfectamente adulterado, puede estar perfectamente falseado en interés, pues, de cubrir los errores o las chapuzas de la propia policía, ¿no? O sea, eso es como mínimo sospechoso. Luego ya... Pero realmente no sabemos el número exacto de impactos sobre el cuerpo del policía. Salvador, por lo que tengo entendido, no podía haber disparado más de 3 balas o algo así. 2, creo que eran 2. O 3. ¿No? 2, bueno. El caso es que Anguas tenía 6 o 7 o 8, no sé, tenía muchas más, ¿no? Entonces... Eso no se pudo ni siquiera le dejaron demostrar o ni siquiera aceptaron el testimonio del médico para que dijera eso en el juicio, ¿no? Uh-huh. Claro, porque eso hubiese sido una prueba bastante concluyente de que Salvador Salvador disparó, eso no lo duda nadie, disparó contra Francisco Anguas, pero que esas, que sus disparos fueran o no fueran la causa de la muerte de Francisco Anguas, pues eso es lo que está en tela de juicio, ¿no? Porque si recibió más balas, más balazos, pues es evidente que en la muerte de Francisco Anguas intervinieron más de una pistola, ¿no? Y ese es el argumento que nunca se ha querido aceptar y nunca se ha querido por el cual nunca se ha querido reabrir el caso, porque seguramente hubiese puesto o pondría en evidencia pues las pocas garantías que tuvo aquel juicio, ¿no? Bien, mientras esto está, antes de ocurrir esto, bueno, justo los disparos es cuando su compañero Garriga sale corriendo y es detenido por los viandantes. Sí. Eso es. Todo esto, fíjate, ocurre en un portal de 3,25 por 4,5 metros, sí. Y ahí se abre un fuego cruzado. Sí. ¿Qué es lo que ocurre luego? Y esto sí que os lo pregunto a los dos, podéis intervenir cuando queráis, con el cuerpo del policía. Bueno, igual que con el cuerpo de Salvador, los dos se los llevan en coches, ni siquiera en ambulancias, se los llevaron en coches Z de aquellos que había en aquella época, ¿no? Los llevan inmediatamente al hospital clínico. Anguas ingresa ya cadáver y Salvador, pues, con una herida que le ha, una de las heridas que le ha perforado la mandíbula, ¿no? Uno de los balazos que le ha perforado la mandíbula. Bueno, y nada, entonces curiosamente uno de los médicos que le reconoce porque dice, coño, tú eres... Mi hermano Kim. Era médico. Era médico. Y entonces conocí a Salvador en el autobús. Y entonces cuando lo vio allí en el hospital se quedó alucinado. ¿Qué coño? Pero si tú estás al Salvador. El hermano del Kim. O sea, que estaba tu otro hermano que era médico, lo vio allí, entonces. No, porque no estaba de guardia, mi hemano Kim. Ajá. ¿Cómo recibisteis la familia la noticia? Pues mira, nada te lo voy a decir. Por la calle, en el kiosco. Nadie nos llamó, nadie nos dijo nada. A ver si esto es normal. Ya. Y esto que te esto que ahora hablabas con el huerga del... De la prueba de balística, es que estuvo en el hospital clínico y en el hospital clínico mismo está el anatómico forense. Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Y se lo llevan a una comisaría del barrio. En una comisaría no hay ni manguera, ni hay una sierra, ni hay nada para sacar las balas a un muerto. O sea, esto está prohibido. Esto ya es ilegal. Y encima, en el juicio militar, en Barcelona, las pruebas de balística dicen que se han perdido. Tal cual, te lo digo tal cual, se han perdido. Hombre, por la morra de Dios. Fíjate, hay una reconstrucción infográfica de José Luis Pedregosa que dice que los 9 vestigios posibles de disparo de bala existentes en el escenario, 5 en el cuerpo de Anguas, 2 en el de Puig y 2 en las paredes, que todavía hoy pueden apreciarse, superan la capacidad de un cargador. Sí. Habla de 9. Bueno, si todos llevaban pistola, pues es lógico, ¿no? Claro. Todos empezaron a disparar. Eso es lo que explica el fuego cruzado. Sí, pero dice que en el cuerpo del policía hay 5. Yo no me acuerdo la verdad, las que habían y... Uh-huh. Otro puedo decir, no me acuerdo. ¿Y de la autopsia de Anguas se sabe algo más o aquí ya se ocultan los datos? No, aquí ya se acabó. Aquí no hay nada más ya. Uh-huh. Y hay informes, que ahora se han podido ver, que hay tachones. O sea, que esto está manipulado. Vaya, yo creo que está manipulado. Por esto hemos pedido la revisión. Mira, Vimos un periódico que se llama El Caso. Sí. Y este lo vimos mi hermana y yo paseando. Y vimos asesinos o delincuentes, o ya no me acuerdo lo que ponía, que estaban en el hospital. Y entonces nos fuimos al hospital clínico, como locas, claro. Nadie nos quería decir dónde estaba Salvador. Nadie. La gente tenía un miedo que se moría. Y al final llegamos y había como 40 policías y no nos lo dejaron ver. Nos revisaron, no. Cachearon. Nada, gracias. Nos cachearon a mi hermana y a mí. Y no nos lo dejaron ver. Bueno, en la peli sale. Sí. Que nosotros chillamos. Es que esto es verdad. Esto es verdad. ¿Qué datos tenemos sobre las irregularidades del Consejo de Guerra? Esto a los dos. Bueno, a ver, todas. Todas, irregularidades, todas. Lo que está claro, es decir, ahora sin entrar en los detalles, ¿no? Porque esto es tema más bien de abogados y de juristas, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que existen demasiados puntos negros, digamos, en este caso, como para que alegremente se condenara a muerte a una persona, ¿no? Eso ya sin entrar en el tema de la pena de muerte en sí mismo, ¿no? Sino simplemente por el hecho de que el régimen necesitaba un chivo expiatorio. Recordemos que cuando Salvador estaba en la cárcel, ETA asesinó a Carrero Blanco, que era el entonces presidente del gobierno. Entonces, bueno, el régimen necesitaba vengarse de alguna manera, ¿no? Y tenían en la cárcel, tenían precisamente a una víctima perfecta, ¿no? Tenían a un anarquista que atacaba bancos, que etcétera, etcétera, y les iba perfecto, pues, utilizarlo como escarmiento, ¿no? Como ejemplo de escarmiento. Y de alguna manera, pues, decidieron que se le condenaba a muerte para que eso, pues, pusiera a la gente todavía más acojonada de lo que ya vivía de por sí, ¿no?, en aquella época. Uh-huh. Esa es la pura verdad, es decir, independientemente de que el de las pruebas y no las pruebas, es decir, todas las pruebas que podían haberse utilizado, por como mínimo, para no acusar a Salvador de un asesinato directo, ¿no? Como está claro, es lo que pasó allí dentro en la portería, pues solo lo saben los que estuvieron allí, ¿no? Y después las irregularidades en la manera de gestionar la muerte de Francisco Anguas, ¿no? Con estas irregularidades que contaba Carmen, pues eso, de que se le hizo la autopsia bueno, no sé si le hizo autopsia o se le hizo un reconocimiento en una comisaría, lo cual, pues, completamente irregular, ¿no? Eso ya de por sí ya dice de la poca fiabilidad de un proceso de este tipo, ¿no? Y luego, pues esto, el hecho de que se le hizo un consejo de guerra, de que se basó todo en un asesinato, como si Salvador hubiese llegado aquel día con la intención de pelarse a un policía, ¿no? Está claro que todo fue de alguna manera fortuito, ¿no? Y en todo caso, si Salvador se puso a disparar es porque le estaban machacando y porque tuvo que, de alguna manera, sacar una pistola y empezar a defenderse, ¿no? Eso es la verdad. Es decir, yo creo que es más un tema es un tema claramente político y es un tema, pues, que hay que analizarlo desde este punto de vista, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, la pena de muerte está en todos los casos injustificada, pero en aquel caso se aplicó una pena de muerte motivada por un afán de venganza. Ojo, y con un comodín, como fue el caso de Chess. Exacto. Que eso fue un caso de asesinato y otro fue caso, pues, digamos, de lo que es, bueno, pues, una anarquía, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Una ideología política a lo que es un crimen, ¿no? Que es lo que había hecho este otro hombre. Mi pregunta ahora, Karma, ¿estuviste la noche en prisión antes de que tu hermano fuese ejecutado? Sí. ¿Estuviste con él? Sí, las tres hermanas, las mayores, somos cuatro chicas. Las tres mayores estuvimos con él. Y mi hermana pequeña, que tenía 11 años, no la dejaron entrar porque, bueno, Salvador no podía soportar verla y tampoco podía uh-huh. podía, no tenía la edad. ¿Qué recuerdas? ¿La película lo retrata bien, eso? Sí, yo, la película, yo siempre he dicho que a mí me ha gustado. está muy bien, no es, para mí no es morbosa esta película. Es difícil además, ¿no? Tratando de estos temas, tenerle ese pulso y esa mano fina de no caer en el morbo es complicado. Exacto. Sí, es el miedo que teníamos nosotros, ¿eh? Claro. ¿Recuerda? ¿Se hizo larga la noche? Muy larga, muy larga. Aparte que el abogado entraba, salía, iba al colegio de abogados porque eran los únicos que podían hacer algo, bueno, o pedir el indulto. O sea, se movieron solo los abogados, el colegio de abogados, que lo dejaron abierto para hacer llamadas al Papa, al Franco y, bueno, ya al Puigverd, que es el doctor que llevaba al Francisco Franco. Y, o sea, y entonces el Oriol, que era el abogado de Salvador, iba al colegio de abogados y volvía. Cada vez que se abría aquella puerta, era horrible, porque, claro, todos esperábamos que viniera y dijera, ¿se ha indultado, no? Sí, o sea, se hizo eterna, no, ¿verdad? De verdad que no le deseo a nadie, ¿eh? Manuel, Karma, si no tenéis inconveniente, haremos una pausa musical. Después, bueno, pues daremos a conocer a aquellos que no lo sepan lo que era el tráiler de presentación de la película Salvador en el año 2006. Y en unos minutos estamos de nuevo con el tema. Is that all right? I drove all night. Queremos cambiarlo todo. Acabar con el viejo mundo y construir una sociedad sin clases. Porque sabemos que solo con palabras no se consigue nada. El problema es que el dinero está en los bancos. ¡Vamos arriba! Es nuestro mejor momento. Hasta ahora todo nos ha salido bien. ¿Conoce usted a Salvador Puig? Ya saben quiénes somos. Van a por nosotros. Pero todos tenemos claro que no nos dejaremos coger. Hay un policía muerto. Hablaremos con la iglesia, con los partidos, con los sindicatos. Tienen un cabeza de turco, ya lo tienen. No esperes nada bueno. Y a mí, pena de muerte, ¿no? Sí. Quiero salir con vida, ¿me has oído? Se lo han cargado al Carrero Blanco. Esa bomba también me ha matado a mí. No se puede ir por el mundo matando a la gente. Mi padre ha vivido toda su vida con el miedo en el cuerpo. Y eso destruye a cualquiera. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cómo estaba tu hermano? Pues mira, mi hermano hacía el fuerte como todos, ¿no? Porque claro, uno por otro, pues no queríamos ahí hacer montar un número, ¿no? Sí. Entonces, pues por él todo el mundo estábamos pues tranquilos, intentábamos estar tranquilos, nos cogíamos de la mano, había ratos que no hablábamos. Mi hermana mayor trajo unas fotos de la familia, estuvimos hablando de la familia. Sí. Bueno, hicimos un poco de recorrido familiar. Y claro, ahí nos íbamos aguantando como podíamos. Las horas pasaban, ¿verdad? Las horas pasaban lentas. Lentas, lentas. Y luego, para mí también fue muy fuerte un momento que mi hermano iba al lavabo y mis hermanas también fueron al lavabo y me dejaron allí con 3 o 4 funcionarios. Y hubo uno que me vino allí delante mío y me dijo, ¿tú sabes que es el garrote vil? Yo es que, no es que, bueno, quería matar en aquel momento, la verdad. Uh-huh. De rabia. Y me lo contó. Tal cual. ¿Te lo contó? Me lo contó. Eso lo representa también la película. Sí, sí, sí. ¿Qué finalidad tenía la pregunta? Pues el garrote. Yo creo que era presionar a las hermanas porque lo que hace una persona parece que lo hace toda la familia. Es decir, parece que todos están implicados, ¿no? En ese sentido. Exacto. Bueno, eso da digamos medida de la crueldad, de la, ¿no? De la calaña, sí, sí. Del tipo de gente que eran estos, ¿no? O sea, y es de lo que estaba hecho, digamos, básicamente el franquismo, ¿no? O sea, sí. Escrúpulo, ¿no? Yo siempre he dicho que la secuencia de la ejecución en la película, en ese cuarto, ahí está reconcentrado, digamos, todo lo que era el régimen de Franco, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa frialdad, esa ignorancia, esa vulgaridad, ¿no? Esa, uh-huh. En fin, ese... Ojo, la visceralidad, ¿no? Delante de las cosas. Manuel, Salvador es ejecutado en la paquetería de la prisión. Sí, porque en la modelo, en la cárcel modelo, de hecho no se ejecutaba nadie desde hacía no sé cuánto tiempo. Es decir, entonces, como el procedimiento para ejecutar una pena de muerte era el garrote vil, pues tuvieron que improvisar un garrote en un espacio que era conocido como la paquetería, que es donde los presos recibían paquetes de la familia, ¿no? Y ahí improvisaron el patíbulo, ¿no? O sea, pero en fin, esa cutrez, esa mediocridad, ¿no? El verdugo es Antonio López Sierra, que en la película lo retratas como un personaje muy frío, que incluso va metiendo prisa para cumplir lo que es su labor. Sí. ¿La ejecución es inmediata o cuesta tiempo? Bueno, la ejecución, por lo que tengo entendido, la de Heinsetz, pues, fue muchísimo más grotesca y muchísimo más... grotesca sería la palabra, ¿no? Porque precisamente el verdugo oficial en aquel momento, pues era el que fue destinado a Barcelona para ejecutar a Salvador, y entonces el otro, el Heinsetz, pues no tenía verdugo oficial, con lo cual los que tuvieron que llevar a cabo el garrote vil con este hombre no eran, entre comillas, profesionales, ¿no? Y por lo visto se ve que estuvieron como 40 minutos ahí intentando a ver si lo mataban. Bueno, esos son detalles muy muy escabrosos y que no creo que valga la pena entrar demasiado en ellos. No es por eso, pero así describimos también el comportamiento de lo que era una dictadura y lo que era la pena de muerte. Tampoco lo debemos de pasar por alto. No, pero bueno, que solo para que no sé, Salvador tardó 20 minutos en morir, en serio. Tardaron 20 minutos en certificar su muerte después de dar las vueltas al garrote, ¿no? Pero lo de Heinsetz fue grotesco, porque le daban vueltas y vueltas y vueltas y el hombre pues no se moría, y bueno, no te puedes imaginar lo que debió ser aquello, ¿no? Karma, vosotras, cuando tu hermano va a ser ejecutado, os despedís de él, ¿verdad? Supongo. Sí, bueno, nos echan, ¿eh? ¿Os echan? A las 6 de la mañana nos echan. Tu hermano es ejecutado a las 9:20. Ah, exacto. Y a ti os echan a las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que vais a casa? No. Salimos fuera, hay un bar que se llama La Modelo, que estaba abierto, y nos quedamos allí. Hasta que salió Salvador con el coche funerario este. Qué tremendo, ¿no? Sí, y entonces lo llevaron al cementerio. ¿En el cementerio de Montjuïc? En el cementerio de Montjuïc. Ahí otra historia. Esto siempre lo digo, pero lo voy a repetir. El día de la ejecución de Salvador, los militares iban de gala, ¿vale? Con guantes blancos, porque era día de gala. ¿Vale? Sigo. Sí. Lo dejan tiene que estar 24 horas en el depósito de Montjuïc. Y entonces, claro, nos ceden el cuerpo, ¿no? Los militares, diciendo, aquí lo tenéis. Era un pasillo bastante estrecho. Ellos se ponen todos rectos y tal, y todos ahí crawats, unos, ¿cómo se digo? Formados. Y entonces, claro, nosotros tuvimos que entrar a ver a Salvador y tal. Y al salir, uno de los militares nos quiso dar la mano, ¿no? Y entonces nosotros la rechazamos. Sí, o sea, tienen el valor de acompañarle en el sentimiento. Yeah. Luego, con el tiempo, habéis querido reabrir el caso. ¿Qué es lo que judicialmente habéis conseguido hasta ahora? Ay, mira, bastante mal, la verdad. Se llevó la revisión al Supremo, ¿vale? Pero el Supremo, al ser un caso militar, él tenía que ser también militar. Entonces, claro, lo han denegado. Entonces, ahora estamos esperando hace casi 2 años, está en el Constitucional, que son civiles. Y estamos esperando. ¿Crees que habrá respuesta en un futuro? No lo sé, yo espero que sí. Porque tanto memoria histórica, tanto... Sí, no sé, tanto... Claro, es que es eso, ¿sabes? Que dices, bueno... No, están tienen miedo. Y realmente Salvador no fue por el buen camino. Quería hacer hincapié. ¿Tienen miedo de qué? Tienen miedo de abrir este caso. De verdad. Yo estoy segura. Bueno, yo creo, personalmente, creo que lo que... No sé si la palabra... palabra es miedo, pero yo creo que lo que no interesa, digamos, claro, es sentar el precedente, ¿no? Más bien creo, uh-huh, que el hecho de que se reabra un caso, sí, como el de Puigantic es como abrir la caja de los truenos de tantos y tantísimos procesos y de tantísimos, uh-huh, juicios sin garantías que tuvieron lugar durante todo el franquismo. Es decir, no hay que olvidar una cosa, que esto nunca está mal, nunca está de más repetirlo e insistir. Es decir, el régimen de Franco fue un régimen impuesto por la fuerza, por militares, y por lo tanto y tiene como en su origen un golpe de Estado, y durante 40 años el pueblo español vive sometido, digamos, en una dictadura. Por lo tanto, todo lo que ocurre durante esos 40 años es ilegal, ¿eh? Es decir, porque hay que considerar la legalidad desde el momento en que un gobierno es establecido, digamos, por la democracia, ¿no? Sí. Es decir, por las urnas y por etcétera. Es decir, cuando un régimen es impuesto por la fuerza, como una dictadura, todo lo que tiene lugar durante ese periodo es ilegal. Por lo tanto, ya os podéis imaginar la cantidad de procesos, de ejecuciones, de asesinatos, de torturas, de injusticias, de gente desaparecida, etcétera, que han tenido lugar durante los 40 años. Es decir, por lo tanto, reabrir el caso Puigantic es solo la punta del iceberg de un marasmo que, bueno, yo creo que el miedo, digamos, los temores están ahí, ¿no? Están en el hecho de que puedes abrir una caja de los truenos que no sabes cómo la vas a parar o cómo se va a acabar, ¿no? ¿Pensáis que la ejecución se pudo haber evitado si hubiera habido más presión social? Hostia. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que se pudo haber evitado si, por ejemplo, si la sociedad civil, es decir, si la gente no estuviera acojonada, porque no olvidemos que en aquella época la gente vivía acojonada, ¿eh? Es decir, entonces, bueno, la gente no se atrevía a gritar, no se atrevía a manifestarse, etcétera. Entonces hubo, por supuesto, algunas protestas, sobre todo en el extranjero, ¿eh? También hay que decirlo que donde se montaron más pollos y más manifestaciones fueron en el extranjero, ¿no? Pero aquí en España, pues quizás habría que recordar una vez más lo que he dicho antes, ¿no? Los partidos políticos democráticos, ¿eh?, que estaban en aquel momento en la clandestinidad, léase PSUC, PSOE, en fin, todos los partidos que ahora nos parece lo más normal del mundo, pues que sean los que forman parte del arco parlamentario, pues en aquel momento existían en la clandestinidad, y estos partidos, cuando tenían algún militante o cuando tenían alguien en la cárcel o estaba de alguna manera en una situación de peligro, pues sí que se movilizaban y sí que ejercían una cierta presión. Pero como he dicho antes, Salvador no era de nadie, ¿eh? Es decir, los partidos políticos, como decían, bueno, este es un anarquista que van a la suya, ¿sabes? Este no es de los nuestros, ¿no? Es una manera de decir, bueno, este asunto no nos va ni nos viene, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que eso, en cierto modo, Salvador murió solo, murió en una tremenda soledad y en una absoluta falta de solidaridad, ¿no? Más que, en fin, los más allegados o aquellos que desde fuera, sobre todo en el extranjero, veían muy, muy, mucho más claramente cuál era la situación real, ¿no? Que desde dentro es muy difícil verla, ¿no? La población no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No sabían si iban a matar o no iban a matar a una persona en la Modelo, porque evidentemente la información pues brillaba por su ausencia, ¿no? Muy bien, para terminar, Karma, ¿la imagen de tu hermano que siempre recuerdas? No sé, hay una foto que siempre me recuerda en Ibiza. ¿En Ibiza? Sí. Que fue, no cuando era militar, ¿eh? Uh-huh. Ay, cuando estaba haciendo la mili, luego. Porque todo esto acabó con tu padre, ¿no? Sí. Y por suerte mi madre murió un año antes. Porque si no, no sé qué pasa. Más te iba a preguntar, ¿cómo se deshace uno? La pena es complicada convivir con el dolor, pero tiene que ser mucho más complicado convivir también con la rabia, la impotencia y la sensación de que ha quedado todo impune, ¿no? Sí, claro, es que esto es lo que me pasa a mí. Que tengo una rabia y una mala... De verdad, ¿eh? De verdad. Y no me la puedo sacar, o sea que tienen que contestar. Bien, Manuel, tienes página web, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Pues como mi nombre, manuelhuerga.com. Además, recordemos a los oyentes que la película Salvador todavía está a la venta, el DVD. Hombre, espero que esté a la venta toda la vida. Supongo que sí, porque sí que se ve todavía por las tiendas. Y es una película que refleja fielmente los acontecimientos de los que estamos hablando. Bueno, nosotros hemos intentado, sobre todo, reflejar esta, es decir, transmitir un poco esta impotencia, ¿no?, que dice Karma, ¿no? Reflejar cómo eran las cosas en aquella época. Y una de las cosas que Karma y yo hemos podido comprobar desde el estreno de la película, no hemos parado de ir a institutos, colegios, etcétera, donde han puesto la película y la han cogido como tema de trabajo, ¿no? En temas sociales o tema historia, etcétera, etcétera, de ver cómo la juventud descubre un pasado que no es tan lejano y de que estas cosas estaban ocurriendo en este país, aunque parezca mentira, ¿no? Y esto creo que es el mensaje más importante, ¿no? De que la libertad no es regalada, que la libertad y la justicia hay que ganársela cada día y hay que defenderla cada día, ¿no? Y de que no siempre España pues ha podido gozar de democracia y de todo esto, ¿no? Y los chavales flipan, ¿no? O sea, alucinan con el hecho de que esto pudiese estar pasando en este país. Y la responsabilidad es de los educadores, ¿no? Léase aquí, las escuelas, profesores, etcétera, pero también de los padres, ¿no? Que los padres pues son los que de alguna manera han de explicar lo que han vivido, ¿no? Yo tengo 52 años y cuando ocurrió lo de Salvador, pues yo tenía 17. Pues bueno, tengo suficiente memoria como para que mis hijos puedan entender y puedan escuchar cómo era este país hace 30 y pocos años, ¿no? Y eso es lo importante. Creo que la película está hecha sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Para que sepan apreciar el valor y el valor de la libertad y el valor de la justicia, ¿no? Esto es lo más importante, creo yo, ¿no? Independientemente de la ideología de Salvador, ¿no? Muy bien, Karma, quiero que con una reflexión tuya te doy el honor de cerrar el programa de hoy. Es que va dedicado a ti. Ay, yo reflexión que hagan la revisión del juicio, que lo revisen, porque no nos han pedido ni perdón. Solo queremos esto. Por dignidad. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros. Nosotros ponemos una pequeña piedrecita en esta gran labor. Y sobre todo a Elena, que ¿quieres añadir algo para terminar? No, sobre todo mandarle un abrazo muy fuerte a Karma. También felicitar, ¿no?, a Manuel por ese buen trabajo, que no es fácil cuando se tratan de temas que, bueno, son muy delicados. Y bueno, que te acompañamos, ¿no?, en el sentimiento, Karma, y sobre todo en la esperanza de que esto, bueno, de alguna forma os restañe la herida, ¿no?, emocional que tenéis con esa revisión por parte del Constitucional. Sí, Karma. Karma, se nos ha ido. Bueno, pero era bueno, pues muchas gracias. Yo creo que nos ha oído. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Ha sido apasionante. There's no chance for us. Bien amigos, finalizamos de esta manera el viaje divulgativo por la pena capital. Nos vemos pronto en otra nueva edición de En Primera Clase. Feliz verano y hasta la próxima.